Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Radio Regina 11, la que conquistó a Bogotá y el mundo con la calidad de su contenido, seleccionado esencialmente para usted. Amigos, les habla Eleta Dambar. Les informo que para el domingo 10 de enero la sede de Teusaquillo se encontrará abierta a partir de las 9 de la mañana. También para que este día disfrutemos de la grata compañía de nuestra maestra Regina 11 y le entreguemos magnetismo a nuestras cabañuelas con el rito general de la tarde. No siendo más, los dejo en compañía del programa de nuestra maestra Regina 11. ¡Hasta luego! Solebú para todos ustedes que nos escuchan en el día de hoy. Solebú, Maestro Rosur. Solebú, Maestra Lerbe, y Solebú para todas las personas que nos escuchan. Bueno, ya llevamos por acá 3 días con este programa radial, tratando de llegar a cada uno de ustedes con las programaciones que tenemos. Para nosotros en esta época que todavía hay mucha gente en vacaciones y todo, es unos momentos del año en que tenemos bastante trabajo. O sea, hay personas que trabajan fuertemente mientras que otros están en vacaciones y tenemos así los días como cambiados para todo el mundo. Bueno, lo principal en estos días es los microcursos que se están llevando a cabo en los distintos lugares, recordando el magnetismo del billete muy importante que se debe hacer en los microcursos y que por eso es que se tiene la autorización a los maestros a que dicten microcursos y que cada uno de ustedes aproveche para que mande magnetizar su billete. Bueno, hoy es julio, es mi cumpleaños, o sea que estoy muy feliz en esta cabañuela. Mañana es la cabañuela de agosto, o sea que Lucerina va a estar en su cumpleaños mañana. Del calendario gregoriano, del, ¿no es cierto? Gregoriano, sí señora. Entonces el 7 pues es cambio, el 7 es un número de la perfección, son 7 colores del arco iris, 7 colores del fuego, 7 las notas musicales, el 7 como que es el número de la perfección porque todo hasta la evolución del hombre, el ser humano, equivale a 7 procesos. O sea que 7 procesos son del ser humano de anormalidad, de normalidad y supernormalidad. A ti te gusta mucho ese cuento de la evolución, ¿no? A mí, en el curso de principiantes, esa es la parte en la que todo el mundo se duerme y la que a mí más me gusta. Porque es como lo que me intriga más, como en lo que quiero ahondar más, en lo que quiero como entenderlo mejor para poder mejorar mi día a día, porque eso es lo que me gusta hacer cada día. Bueno, antes de que se nos olvide, empecemos a recordarles a ustedes que hoy la maestra Luza ya terminó su microcurso a las 10 de la mañana, pero a las 3 de la tarde tendremos ya a Leta Ravesar haciendo el microcurso y la Leta Mayoca a las 5 de la tarde. Y el viernes, o sea, mañana en la calle 13, tenemos al maestro Marzán haciendo su microcurso a las 3 de la tarde. Y el Leta Pejamo también a las 3 de la tarde haciendo su microcurso a las 3 en la calle 13. El sábado, la maestra Sol Flor a las 10 de la mañana estará haciendo su microcurso. 10 de la mañana, la maestra Sol Flor. Luego, la maestra Olsegua va a ser la exola número 1 a las 10 de la mañana. También ese sábado 9 de enero. Y el maestro Lo Chapo hará su microcurso a las 2 de la tarde. Y el maestro Rosur estará haciendo el microcurso a las 3 de la tarde. Entonces, todas estas personas estarán magnetizando el billete. Tienen mucho para escoger, sobre todo porque hay personas que trabajan en la mañana, otros en la tarde. Entonces, hay para todos los gustos. Entonces, aquí estamos entonces pendientes para que el sábado 9 de enero asistan a todas estas programaciones. Repito, maestra Sol Flor a las 10 de la mañana, exola número 1 con la maestra Olsegua a las 10 de la mañana, maestro Lo Chapo microcurso a las 2 de la tarde y maestro Rosur microcurso a las 3 de la tarde. Bueno, la maestra Mayita parece ser que se va en un tejido saurológico también y los quiere invitar porque ese día 9 de enero estará saliendo para Cali en el tejido saurológico. Esperamos que los acompañe. Ya iniciaron nuevamente, casi todo el mundo se fue para Medellín inicialmente y ya arrancó la cantidad de tejidos aurológicos para Cali. Entonces, muchas personas que ya se están yendo es hacia allá y les cuento, espectacular. ¿Cómo te pareció ese tejido que hicimos nosotros? Bueno, yo te cuento que yo hice el tejido saurológico como con cierta pereza, porque es que uno estar sentado todo ese tiempo, sobre todo yendo para Medellín, a mí me gusta hacer el avión, porque tú sabes que en media hora uno llega a Medellín sabroso. Eso es muy relativo, porque a eso le toca esperar 2 y 3 horas allá en el aeropuerto. Eso es cierto. Eso es más cansón. Eso es relativo, sí. Pero te cuento que me llevé una gran sorpresa en los fenómenos que hemos recibido en los tejidos saurológicos, puesto que no pensaba que iba a ser tan maravilloso, estos tan espirituales, estos momentos tan inolvidables. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo el rito ya de despedida en el tejido saurológico y se formó una especie de peinilla, se podría decir, o columna vertebral con nubes en el cielo. Y la maestra Regina vio este fenómeno en las fotos y dijo que ella en sus trances había visto que este fenómeno iba a ocurrir cuando los maestros de luz, los extraterrestres, iban a venir muy pronto a la Tierra, que era una señal, un símbolo. Y ¿cómo te parece que cuando fuimos a Cali ocurrió algo sorprendente? Que estábamos en el Jubatis, en el lugar donde hacemos la iniciación de los saurológicos, de las personas saurológicas, y de repente estábamos ahí jugando con el agua y aparecen unas libélulas, unas 5 libélulas, y una de ellas era Magenta. Yo creo que era la reina de las libélulas. Y había una amarilla también, había una amarilla, pero la amarilla también era muy esquiva. Sí, era como tu... como tu nieta Samantha, muy esquiva. Y está de repente estábamos ahí cuando de repente esta libélula empezó también a jugar con el agua y empezó a dibujar, ella tiraba agua a la pared del Jubatis y empezó a hacer unos dibujos extraordinarios, parecía un artista. Sí, eso era increíble, sí. Una persona dijo, es que se está ahogando la libélula. No, no vieron bien el video. Cuando les pasamos el video, o sea, es increíble. Sí. Y éramos todos ahí, gritábamos y todo, y la libélula no se iba. Ajá. Ahí se quedaba y seguía ahí escribiendo algo, sí, queriéndonos decir algo. Sí, ella no se estaba ahogando. Ya con las paticas echaba el agua a la pared y hacía unos dibujos extraordinarios. Y además las libélulas, ella les gusta cazar en el agua. Ellas comen sus mosquitos y tus cositas ahí que flotan en el agua. Ellas son excelentes, son como un helicóptero. Ellas tienen la misma forma de un helicóptero y de ahí sacaron el helicóptero. porque estudiando la libélula, el vuelo de ellas, sacaron lo que es el helicóptero. Y el helicóptero puede subir, bajar, ir hacia adelante, ir hacia atrás. Es como muy parecido al vuelo del colibrí. Y la libélula se puede estar quieta en un lugar cuantas veces quiera. Ella maneja el espacio. Ella no se va a dejar ahogar tan fácilmente. Y era una libélula magenta. Y eso fue extraordinario porque se dio de una forma tan sencilla como la naturaleza es, tan, no sé, imperceptible, se podría decir, que nosotros nos quedamos anonadados viendo este fenómeno. Y además, la unión que se consigue en estos tejidos aurológicos y la presencia de la maestra. Es increíble que yo los días que estuve en la hostería de Medellín, los 3 días soñé con la maestra. Los 3 días las personas sintieron a la maestra, sintieron el sonido que hace ella cuando hace el cambio de energía. Cali se sentía una presencia espiritual. Había un lugar maravilloso en Cali donde una vez antes que la maestra tuviera la finca de Cali, aterrizó un ovni allí y allí hicimos un rito y los de Cali hicieron algo tan lindo que me pareció a mí que los árboles les pusieron cintas y esto parecía... Era un lugar normal cuando llegamos, pero cuando ellos lo adornaron, era un lugar tan espiritual como hecho con tanto amor, ese detalle que tuvieron ellos de adornarnos el lugar para que hiciéramos el rito. Eso fue algo bellísimo. Y de verdad, y el de Medellín también estuvo espectacular. Allá también hubo un fenómeno en las nubes, ahí lo pasamos. Unas espirales bastante extrañas que nunca se habían visto y que hizo un dibujo también muy... que no hemos todavía descifrado en sí qué quería decir. Pero, y las atenciones, el cuidado que pone cada uno de los empleados por atendernos lo mejor posible y lograr, sobre todo, que en el camino logremos ir tejiendo esa red que va ayudando a que muchas personas queden cobijadas con esa red. Y yo estoy viendo aquí en los tejidos que esa red se va a incrementar todavía más. ¿Sabes por qué? Sí, ¿cómo? Cuéntame. Porque el día 9 también, que es cuando la maestra Mayita va a estar yendo a Cali, también la maestra Marpoli de Barranquilla va a llevar un grupo de Barranquilla a Medellín. Ah, qué bien. Entonces va uno de Barranquilla a Medellín, o sea que vamos a cubrir esa otra área. Maravilloso, qué rico, del 9 al 12 de enero. Entonces esperamos que los acompañen. Tenemos también que la maestra Alusa va a hacer su tejido saurológico de Bogotá a Cali del 15 al 18 de enero. Y la maestra Olita va a ir a Cali del 21 al 24 de enero. La maestra Masnor va a ir de Medellín a Cali del 28 de enero al 31 de enero. Entonces esperamos que cada uno esté pendiente de participar de todos estos tejidos aurológicos. Hay muchos más, pero queremos dejarlos como son más allá en otros meses. Entonces vamos esperando para más adelante, pues para que puedan recordar fácilmente todas esas actividades que se están llevando a cabo. Entonces esperamos que nos acompañen en esos tejidos aurológicos. Y luego viene el día 11 de enero. 11 de enero vamos a tener el rito con la maestra Regina 11, que se hace aquí en Bogotá, pero que tengo entendido que se transmite también en Medellín y en Cali. Entonces muchas personas que lo ven también por internet se transmite para todas las personas. Entonces esperamos que nos estén acompañando para el rito 11, el primer rito de 11 del año 2016. Luego a las 12, cuando termine el rito, nosotros vamos a estar haciendo el rito de la línea dorada. Ya les hemos hablado al respecto. Es muy importante este rito, sobre todo a comienzos de año, para que nos rinda el dinero, sobre todo para que adquiramos esa sabiduría para pagar nuestras deudas y saber invertir nuestro dinero y saber multiplicar nuestro dinero. Entonces la línea dorada es muy importante. Espero que nos acompañen. Y luego a las 2:30 de la tarde, el maestro Era estará haciendo su microcurso y el Leta al Mopo a las 3:30 de la tarde. Todo esto en la calle 13. Entonces espero que nos acompañen con todas estas actividades para estos días. Bueno, también queremos hablarles un poco que ayer apenas medio mencionamos acerca del grupo de teatro. Yo creo que yo estoy entusiasmada también de que inicies este grupo los jueves en Teusaquillo a las 3 de la tarde, pero todavía no hemos puesto el día exacto. En estos días vamos a mirar y les estaremos contando qué día exacto, pero los que estén interesados váyanse comunicando con nosotros. Comuníquense con Rosu en el correo electrónico. ¿Cuál es tu correo electrónico? Mi correo electrónico es maestro rosur con una sola R, maestro como la palabra lo dice, rosur, rosur @gmail.com. gmail.com. O gmail.com, porque muchas personas lo pronuncian en inglés, sí. Otros lo pronuncian en español. Entonces, para que se pongan de acuerdo, para que empecemos ya a pasarles la información a cada uno de ustedes, para que de esa manera pues podamos iniciar ese grupito de teatro los jueves. Entonces, vamos a iniciar por ahí. Entonces, vamos a tener muchas programaciones durante este año. Tengo entendido que también los Rebelis van a estar iniciando nuevamente el grupo. Ya oí un poquito, pero me faltan más detalles. Después se los estaremos contando, pero mientras tanto, llamen a la sede, que con el Leta Dambar, él va a estar reuniendo el grupo y no sé cómo lo van a organizar, pero entonces vamos a estar comentando para que no perdamos todo ese trabajo que la maestra Cromo hizo. Por el contrario, pues como ya está ya también moviendo a los Rebelis de Cali, entonces a ver cómo los vamos uniendo a todos los Rebelis de los distintos lugares. Creo que en Pereira tienen un grupo muy bueno también, entonces a ver cómo le ponemos mucho énfasis a nuestra juventud acá saurológica, que es bastante importante y vital para cada uno de nosotros. Bueno, quiero recordarles también a los de la Red de Luceros que tenemos un seminario el día 16 para que se comuniquen con nosotros y nos acompañen. Va a estar espectacular. Y también vamos a tener una integración. La integración la vamos a tener, va a ser el 23 de enero. Vamos a tener una tarde muy agradable, vamos a compartir, tener ahí pasabocas, algo para tomar, vamos a bailar. Entonces, los que estén interesados se comunican con nosotros. Si aún no han renovado, no interesa, de todas maneras pueden participar. Los que ya han formado parte de la Red de Luceros y ya para la próxima vez que vayamos a hacer una integración, sí será únicamente para los que estén renovados. Pero yo sé que mucha gente no ha renovado porque siempre les gusta hacer las cosas tarde, cuando ya ha pasado el tiempo. Y como el tiempo se venció el 31 de enero, entonces ahora sí están preguntando que cuándo hay que renovar. Entonces, espero que nos integremos en ese día. Vamos a pasar delicioso y nos gustaría saber algunos que conocen de distintos juegos y todo. Para que hagamos, nos vamos a dividir en grupitos y vamos a ir ahí circulando para que pasamos una tarde muy agradable todos y nos conozcamos un poquito mejor. Bueno, resulta que aquí en la sede ya también estamos iniciando el grupo de vendedores de los productos de Regina 11. Todavía no, como estamos todavía aquí aterrizando apenas, no hemos programado una nueva reunión, pero sí, mientras tanto, ya tenemos un grupo de personas que ha estado muy activo vendiendo los productos. ¿De qué se trata? Se trata de que usted tenga una mayor comodidad para que no tenga que estar haciendo esas filas largas aquí en el almacén, sino que un vendedor lo puede atender en su casa. Entonces tenemos un grupito como de unas 30 personas, vamos a sacar el listado, lo vamos a poner en varias carteleras y vamos a tratar de que ustedes los conozcan y los utilicen para que de pronto ellos les lleven hasta su casa los productos. Y como son gente avanzada, pues al mismo tiempo los pueden magnetizar, les pueden ayudar en muchas cosas. Como algunos de ellos son letas, pues también pueden hacerles un rito de protección. Hay muchas cositas que pueden ir haciendo. Entonces los vendedores del grupo de Regina 11, que también lo estamos dirigiendo aquí Roberto y yo, Sur y yo, entonces vamos a estar haciendo muchas actividades también para que ustedes los conozcan y que ya puedan empezar a provisionarse de los distintos productos que tenemos acá en la sede sin necesidad de tenerse que desplazar hasta acá. ¿Tú sabes de algunos productos que ellos van a tener? Cuéntanos. Ave María, se me olvidó todo el antioqueño. Agua, por ejemplo, el agua del río Jordán, que es muy importante. El agua viene directamente del río Jordán y tiene el magnetismo de los maestros Juan el Bautista y Jesús, porque ellos formaron un campo magnético allí, y esta agua es muy importante, sobre todo usarla en estas cabañuelas para tranquilizar los hogares. Cuando usted vea que su casa están como peleando, es muy bueno que eche de esta agua en los rincones de su casa, en las cuatro esquinas principales de su casa, y verá cómo las personas empiezan a tranquilizarse. Es muy buena esta agua, sobre todo colocársela en la coronilla por las mañanas después del baño, porque le va a hacer usted una protección y le va a usted a desarrollar ese chakra, que es el séptimo chakra, que es el de la espiritualidad. Es muy importante también comprar las camisetas que la maestra Regina 11 ha magnetizado para la protección, puesto que según ella, lo que ha visto en sus trances, en Colombia van a ocurrir algunos acontecimientos peligrosos y sería muy bueno que estemos protegidos con estas camisetas. La ropa interior, pues yo no me pierdo la ropa interior porque esta me protege, y además en las cabañuelas uno debe de estrenar ropa interior. Así que yo en todas las cabañuelas a veces me doy el lujo de tener unos interiores cada día para que me vaya muy bien durante todo el año. Pues aclara, unos interiores nuevos, porque siempre sí. Todo el año tienes interiores. Sí, sí, sí, y me cambio todos los días, ¿no? Es que... Sí, porque es que hay que aprovechar este magnetismo de la ropa interior que vende la maestra Regina Once, además que la ropa interior es muy fina y pues está a un precio muy, muy favorable para que ustedes tengan su ropa interior durante todo el año. Y en los casos especiales, por ejemplo, yo conozco personas que cuando van a tener una entrevista de empleo, cuando van a tener un acontecimiento muy especial, que van a tener un examen o algo, o sea, colocan la ropa interior ese día y les va muy bien por el magnetismo que tiene. O cuando se quieren sentir protegidos también usan la ropa interior. O sea, son muchos los testimonios que tenemos y a mí me gustaría más adelante invitar a otras personas también al programa de radio para que nos cuenten todos esos testimonios que tienen de los productos, de las cosas magnetizadas de Regina Once, cómo los han librado de peligros, de problemas, de accidentes. No quiere decir que no nos vayan a pasar cosas, no quiere decir que la vida va a transcurrir de manera perfecta, porque si es así, no vamos a evolucionar. Las situaciones que nos resultan en la vida son situaciones que se nos presentan para que evolucionemos, aprendamos lecciones y salgamos adelante, venzamos los obstáculos y todo. Eso es lo que se necesita para poder ser un ser más evolucionado. Pero también cuando tenemos esa protección que de todo lo que hace nuestra maestra Regina Once cuando nos magnetiza todos los distintos artículos, esa protección especial que ella le coloca a todo es lo que nos va a ayudar a que las cosas no sean como tan fuertes y que tengamos la energía y la fuerza para salir adelante de la situación que se nos presente. Además, también tenemos los libros. La maestra Regina Once tiene el libro 7 en 1, por ejemplo, que es que básico. Que estamos practicando... Ah, no, el 7 en 1, sino sí. Ese es el otro, es el sí. Que estamos usando en las prácticas. Sí, y bueno, están las revistas también, la revista número 7, que es, hágase de cuenta usted, la explicación del curso de principiantes. Está la revista número 8, la 9, la 10, cuando usted empieza a interiorizar, a profundizar más, ¿por qué la maestra Regina Once ha venido aquí a la Tierra? ¿Por qué estamos con ella? ¿Cuál es la misión de ella y nosotros en este mundo? Y la 11 y la 12, donde muestra cuál va a ser el futuro de la humanidad. Es increíble cuando usted lee estas revistas, cómo usted se entera de lo maravilloso que es la saurología, esta ciencia, esta filosofía que nos ha traído la maestra Regina Once en esta reencarnación para que nosotros sepamos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. También hay otros libros como los libros de Papá Lizquita, que si usted quiere viajar, léase esos libros porque ese libro está trabajado por la maestra Regina Once mentalmente y magnéticamente para que la persona que lea estos libros viaje también como él viajó, pero como dice ella, pero ya en hoteles de lujo, 5 estrellas. Ah, sí, sí. Nada de pasar por ahí necesidades, ¿cierto? Sí. Bueno, pero en esta época es muy apropiado también algo que a veces lo dejamos para conseguirlo cuando ya no se usa, que es el calendario saurológico. Ah, sí. El calendario saurológico es supremamente importante porque tiene una energía muy especial que le coloca la maestra Regina Once primero que todo y que nos va sincronizando nuestra energía con esa energía de la maestra Regina Once, ese campo magnético que ella está sembrando aquí en la Tierra. El calendario saurológico está escrito totalmente en ocultismo y está hecho con base en la luna, porque es el calendario lunar. Y es muy bueno que lo coloquemos en la entrada de la puerta para que nos proteja. Y toda persona que entre va a tener ese fluvio, ese magnetismo, y vamos a estar protegidos de las energías negativas y va a traer todo lo bueno. Bueno, de todas maneras, pues les recordamos que tenemos todos estos microcursos con los maestros Siletas, que debemos hacernos los ritos de protección, los ritos del corazón, conseguir los productos y ojalá consígalo a través de los vendedores para que así no tengan que hacer esas filas tan largas acá y que entonces se averigüe cuál es el vendedor que está más cerca de usted o el que a usted le gusta más que lo atienda para que vaya y le lleve los productos hasta allá y le preste el servicio completo. Magnetizándolo también y haciendo esas otras actividades que aprendemos a hacer en los cursos y en todas las actividades que tenemos acá cada uno de nosotros. Bueno, muy contentos de haber estado con ustedes en el día de hoy de nuevo, que tengan un feliz resto de cabañuelas y los vemos próximamente, que tengan hoy y siempre salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!